Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí, pues, empezando el año, nuestro primer martes del año 2024, con una invitada muy grata, nuestra nutrióloga de confianza, Erika Michelle Soria Orozco. Pues, porque ustedes lo pidieron, nuestros radioescuchas de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, nos pidieron pues que se hablara más de este proyecto nutricional, gastronómico, poético, de un placer de reyes, del cual nuestra invitada el día de hoy, Erika, pues es emprendedora, lleva a cabo esta investigación para los comensales de acá del Estado de México, que somos quienes estamos más cercanos a ella por el momento. Y pues buenas tardes, Erika, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el año? Hola, buenas tardes. Pues aquí estrenando el año, muy nuevecito, muy felices, porque tenemos pues muchos proyectos y espero que ustedes, cada uno en su casa, considere un proyecto hacer en este 2024 de su vida una mejor nutrición, pero que le agreguen ese toque de sabor que lo haga placentero. Esa es mi idea como nutrióloga. Que la nutrición se convierta en un placer, no solo en una cuestión de salud aburrida, sino que realmente ustedes consideren que nutrirse tiene que ver también con sentir algo rico en el paladar. Claro, y de ahí, Erika, sabemos que eres mexiquense, nacida por acá en el Estado de México, has ido de un municipio a otro. Recordemos que el Estado de México pues tiene una forma, ¿verdad?, como herradura. Nosotros ahorita estamos transmitiendo desde el oriente del Estado de México, pero Erika pues tuvo esta primera infancia en el poniente, es decir, del otro extremo, donde ella tuvo que quienes conozcan, se atraviesa la Ciudad de México para llegar por allá. Y en un pueblito muy bonito, donde ella inicia esta infancia, inicia esta travesía de lo que ahora es su proyecto, Un Placer de Reyes. Pues compártenos contigo esta metáfora biográfica, Erika, ¿dónde inicia el Placer de Reyes? Exactamente en la parte muy cercana a Toluca. Yo nací en Toluca, pero viví en San Francisco Tlalcilalcalpan, un poblado perteneciente al municipio de Almoloya de Juárez. Sin embargo, es lejano a Almoloya de Juárez este pueblito, es mucho más cercano al municipio de Sinacantepec. Sin embargo, actualmente por la cantidad de habitantes y por la dinámica económica se está tratando de buscar de que San Francisco Tlalcilalcalpan sea un municipio, porque sí es bastante grande. Sin embargo, aquí inicio en San Francisco Tlalcilalcalpan, y era en ese entonces, o sea, hace muchos años, más de 40 años, era un poblado bastante pequeño y, por supuesto, con mucho arraigo a los productos del campo. Por supuesto, muchos o cada uno de los habitantes tenía su parcela, su tierra, de donde se obtenían los productos iniciales para su cocina. Entonces, esta situación tan rica y tan afortunada, yo la viví. San Francisco Tlaltizalcalpan es un lugar que está cercano al volcán Nevado de Toluca. Es un volcán bastante pequeño. Cuando los de esta región van para allá, dicen, ¿eso es un volcán? Sí, sí, es un volcán. Es pequeñito, pero es muy bonito. Y porque aquí son enormes y dicen, estos sí son volcanes, ¿no? Pero yo también. El Nevado de Toluca nos da un clima bastante frío, igual que acá, entonces el frío no lo extraño, un poquito más seco por allá que por acá. Pero realmente la gastronomía radica en cuestiones bastante energéticas. Esa es como una de las cuestiones que puedo retomar y que, por supuesto, aquí no me ha costado adaptar porque el frío es lo que regía los platillos de allá y pues también aquí. Entonces, aunque nuestro volcán es muy pequeño, también nos da un clima frío. Claro, pero para compensar ese frío, nos comentabas de este poblado, pues la gastronomía que también veníamos comentando en el camino acá para llegar a la cabina, que cuando hablamos de gastronomía muchas veces se piensa que esta palabra es muy especializada, con sabores, le llaman gourmet, ¿no? Alejados de lo que en realidad es el placer de las frutas, las verduras y de también disfrutar lo dulce, lo salado, lo ácido de los productos naturales. Y bueno, ese frío que tú viviste por allá, pues evidentemente se compensaba con los dulces que se producen allí, que también es una vivencia muy bonita de lo que nosotros cuando vamos a Toluca compramos, consumimos en los portales, los panes, como un cereal. Porque, bueno, para quienes nos están escuchando por primera vez en este programa de Erika, les recuerdo que chequen el podcast anterior, que se transmitió la semana anterior, en donde ella nos habla de la nutrición en un sentido pues más clínico, más científico, y allí para que compensen con el programa de hoy, que vamos a estar enfocadas pues ya de lleno a lo que es un placer de Reyes, el proyecto de degustación, en donde Erika pues nos irá comentando cómo sustituye ciertos alimentos dulces, salados, pero preservando la tradición de los alimentos y de la cosecha que pisan nuestros pies, ¿verdad? Como decías en el programa anterior, hay que consumir lo que nuestros pies pisan de esa tierra que habitamos. Correctamente, eso era la recomendación nutricional, lo que hay en la tierra donde vivimos, es lo que más nos va a tener sanos, pero en esta ocasión le queremos dar enfoque que los productos que tenemos a nuestro alrededor hay que utilizarlos o hay que hacer combinaciones deliciosas para poder ofrecerlas de manera cotidiana y que sean toda una aventura de sabor. Y y en efecto, voy a retomar esta parte de que la situación de cada poblado hace que se creen productos específicos. Mencionaba aquí Ángel la parte de los dulces. Bueno, Toluca, en sus preciosos portales, ofrece en varios puestos dulces tradicionales. Pero muchos de esos puestos son o emergen o son. La fábrica de esos dulces es en el pueblo donde yo viví, San Francisco Tlaltizalcalpan. Muchas personas se dedican a hacer dulces tradicionales ahí. ¿Qué dulces tradicionales hay en Toluca? Los chongos zamoranos, que creo que se conocen más en Toluca que en Zamora, Michoacán. Las morelianas, que la moreliana que se maneja también es como muy particular acá de Toluca, del Estado de México, que de Morelia. Y es ates, dulces de leche, bolitas de tamarindo, bolitas de coco, dulces muy artesanales, pero que se fabricaban en el pueblo, manzanas caramelizadas, etcétera. Entonces, En el pueblo no se venden esos dulces, o sea, ahí no vamos a ver ningún puesto, pero sí hay varios artesanos que realizan esos productos y la venta es en Toluca. Una artesanía muy socorrida. Es decir, los dulceros de San Francisco viven cómodamente, o sea, no son artesanos que han sufrido económicamente. Entonces, el dulce, los mexicanos somos, creo que muy apegados a eso, se vende perfectamente. Claro que en la actualidad sí hay que hacerle modificaciones para algunas personas, y eso es también lo que nosotros proyectamos. El Placer de Reyes es una de la esencia que tiene. Hacerlo para apto para todo tipo de comensal y que sea y pues que lo pueda aprovechar. Que sea sano, delicioso, pero recuérdanos por qué un Placer de Reyes, para quien nos escuchan en este segundo programa nutricional. Reyes, tu abuelo, viene ahí su apellido, que también es un personaje importante en tu proyecto gastronómico nutricional. Nos comentabas que él tuvo la fortuna de, pues por su oficio, por su trabajo de taxista, entre otros, pues ir visitando diferentes panaderías del lugar, y de ahí la degustación también de estos cereales. Correcto. La esencia de mi vida son mis abuelos. En este caso, considero a tres personas, a mi abuela, a mi abuelo, que eran esposos, y el hermano de mi abuelo era soltero, no se casó, entonces vivía ahí. Entonces eran como la base de lo que se comía. ¿Por qué? Bueno, porque mi abuelo sí era muy exigente en la cuestión de buscar alimentos que fueran diversos y ricos. En efecto, él es de origen campesino, pero en ese entonces por allá ya existía algunas fábricas, entonces también se convierte en obrero, no dejó la tierra, pero también era obrero, y después también era taxista, era un hombre en extremo trabajador. Si en la mañana trabajaba en la fábrica, en la tarde se iba a trabajar el taxi, ¿no? Pero esta oportunidad de ser taxista le da un plus porque viaja por todos los pueblitos cercanos, incluyendo a Toluca, y conoce mucho del pan. O sea, es algo que por el frío y demás, y además por una cuestión de tiempos de comida. Allá los tiempos de comida eran cuatro. Un desayuno que era a las 4 de la mañana y se basaba en café negro y pan. En un almuerzo a las 10 de la mañana, que aquí sí ya era una comida completa, con proteína incluida, un almuerzo pues como tal. Una comida y una merienda, donde por supuesto volví a ver pan y café. Entonces, la situación es que esas dos comidas extremas lo llevaban a buscar una variedad de pan, pues para que el día fuera pues más honroso en cuanto a sabores. Y había muchas panaderías, no solo en la parte de Toluca, que es la capital, sino en los diferentes pueblos. Y también una manifestación que tiene el pueblo es que llegaban, yo creo que en varias ferias, eso pasaba antes, que llegaban de lugares lejanos a ofrecer sus productos. Entonces, ahí había tres grandes ferias o fiestas de manera anual, donde llegaban productos de otros estados o del propio estado, pero de puntos más lejanos. Y también conocíamos la gastronomía panadera de esos otros municipios o de otros estados. Claro, y de ahí, bueno, que tú nos vas a ir evidentemente guiando entre la degustación y lo delicioso que es comer un bolillo, un pastel, una galletita. Y bueno, estamos aquí con nuestra nutrióloga de confianza, Erika Michelle Soria Orozco. No se vayan, seguimos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos

el molito de olla, un pozole, un tlacoyo, que es mucho aquí de la zona oriente, los productos hechos con maíz. Y bueno, el cuarto constitucional de nuestra Carta Magna dice que todo mexicano tenemos derecho a la alimentación, a la nutrición. Y de ahí que comentábamos, ¿verdad? Pues todos ofrecen despensitas que pues son ajenas a nuestra gastronomía, ¿no? Recordemos, la palabra gastronomía, y tú nos puedes explicar mejor, no es un vocablo que nos hable de una élite alejado de nuestra nutrición cotidiana. No, todo lo contrario. La gastronomía es la esencia de cada pueblo, de cada región, de cada lugar, por pequeño que sea, y que le da la característica y que lo proyecta como tal, ¿no? O sea, un sabor lo identificamos con alguna población. Y por supuesto, los de la región debemos estar orgullosos de esos sabores que ofrecemos, porque esa es nuestra gastronomía. En efecto, los proyectos nutricionales son con buena intención, quiero pensar, pero desafortunadamente con poca proyección o con poco agarre de la población. ¿Por qué? Primero, estas despensas que de repente nos ofrecen, no es que no estén pensadas o que sean del todo malas, pero no están acopladas a la región o a la población de cada lugar. Y por supuesto, yo recuerdo que en una despensa venía salchicha de pescado, y pues el sabor, a lo mejor para alguien que consume sabores fuertes de pescado, pues estaba bien, pero no para una región donde el pescado generalmente pues está presente de otra forma. Entonces, un producto que tenía buena intención, pero muy mala aceptación. Entonces, la parte de alimentar a un pueblo y que ese pueblo tenga derecho a esa alimentación no tiene que ver con que nos llenen una cajita de ciertos nutrientes o de ciertas calorías básicas y nos las den. No, el derecho a la alimentación es poder comer lo que nosotros estamos acostumbrados. Ese es nuestro derecho, no que nos digan qué comer a través de una despensa. Una gran y profunda diferencia entre tener derecho a, bueno, confórmate con esto, que es lo que te toca. No estoy de acuerdo, porque nutricionalmente hablando terminamos comiendo y cambiando nuestro patrón alimentario radicalmente. Tanto que ahora, en vez de consumir más tortilla, consumimos más pan. En vez de consumir frijoles, consumimos más pasta, porque es lo que viene en las despensas. O las galletas, ¿no? Galletas ya industrializadas, en vez de consumirnos, pues, un cocol, que es típico de la zona. Entonces, vamos perdiendo nuestro derecho a elegir los alimentos que consumimos y nos transforma saludablemente. Entonces, fundamental eso. Claro, y elegir nuestra salud y nuestra idiosincrasia cultural en los alimentos. Comentábamos también toda la comida prehispánica, de la cual México es pues base, el maíz. Dicen, sin maíz no hay país. Es cierto, acá se cosecha el maíz, se cosechan otras leguminosas, y de ahí la imposición, comentábamos también, ¿verdad? Ya nos pusimos serias y con y un poco enérgicas, en el sentido de que se nos impone también consumir lo que se llama el alimento chatarra, ¿verdad? Sí, esa transformación de patrón. Esto es a partir de los tratados de libre comercio, que pues vemos que también nuestros representantes políticos se les olvida que los elegimos precisamente para ser un mejor país, y un mejor país empieza también por la nutrición de sus habitantes. Por supuesto, sobre todo en la parte de los niños, de los más pequeños, y un niño que va a estar bien nutrido, sobre todo obviamente durante el embarazo y los primeros 2 o 3 años, que es la conformación del árbol neuronal y que requiere de cierta cantidad y calidad proteica, hace que vaya a convertirse en un adulto con más posibilidades. O sea, eso está súper estudiado y es algo que debemos de tomar en cuenta. La desnutrición en un niño no puede ser válida, porque como país vamos a ir retrocediendo a cosas mucho más elementales. Entonces sí es fundamental. Y esta situación de cambios, por ejemplo, quiero retomar la parte del pan de caja, O sea, el pan de para sándwich y un bolillo, ¿no? Un bolillo que dentro de mi paladar para mí es más rico y tiene muchísimas más ventajas frente a un cereal tan industrializado como es el pan de caja, que contiene exceso de jarabe de alta fructosa, que la vez pasada decíamos, se convierte o es más fácil que el hígado adquiera grasa, hígado graso. Entonces, retomar esto, retomar la esencia de consumir mejor un bolillo, una telera hecha artesanalmente, que un pan de caja que además es muy caro. O sea, nos están vendiendo los panes de caja como si fuesen lo máximo, cuando además nos desgastan la economía, pero tampoco son nada saludables. Entonces, retomar estas situaciones dentro de lo que es lo cotidiano hace la gran diferencia económicamente, pero también nutricionalmente. Y por supuesto que un pueblo bien nutrido va a ser un pueblo con un afán de trabajo más equilibrado. Claro, te está refiriendo a estos panes rectangulares que vienen en bolsa, sí, que esos les llaman de caja. Pero pues retomando el proyecto que ofrece a los comensales un placer de reyes, que es justamente no olvidar lo que nuestros pies pisan, esa tierra que pisamos, esa tierra que nutre. Y bueno, por ahí recordamos el haiku de José Juan Tablada, ¿verdad? De carcajada dulce y fría, rebanada de sandía, un poco aludiendo a esas grandes pinturas de artistas mexicanos como Rufino Tamayo, como Olga Costa, como Frida Kahlo, que son quienes ilustran el flyer de tu programa el día de hoy. Si lo ven por ahí en internet, que hicimos la difusión, pues está ilustrado este placer de reyes con esa expresión de las frutas, las verduras, los productos alimenticios de la tierra que se da en nuestro país, en México, y que bueno, así como degustamos visualmente, degustamos el proyecto Un Placer de Reyes que nos ofrece a los comensales, Erika, más allá de bueno, toda esta parte clínica, toda esta parte, pues sí, social de la alimentación. Así es, esta situación de que la nutrición, los alimentos se plasman en el arte, pues también en la cultura popular, con todos los refranes y dichos que hay acerca de los alimentos, ¿no? O sea, de verdad que somos un pueblo conocedor de sabores, una proyección que tenemos a nivel internacional. Y el Placer de Reyes surge como una necesidad para los comensales que presentan una alteración metabólica. Así surge Placer de Reyes. No queriendo hacer una situación de productos de sabores exquisitos o gourmet, no, sino con la necesidad, como soy nutrióloga, de ver que muchos de los pacientes, por supuesto, cuando van al médico, cuando van al nutriólogo, tienen una serie de prohibiciones en extremo. Pero en lo cotidiano, el consumo de los alimentos se sigue dando. Y entonces a veces el paciente renuncia a la dieta porque no es algo tan permeable en su vida. Entonces lo que yo les ofrecía o lo que les empecé a ofrecer fueron alimentos modificados en algún ingrediente, dependiendo de lo que estuvieran en restricción. Y eso funcionó muy bien. Entonces, desde un pastel con bajísimo en azúcar o con el sustituto de azúcar que me pedían, o sin gluten, o ideando cosas que el paciente pudiese consumir junto con la familia sin romper la tradición y sin alejarse de la dieta, porque también alejarse de la dieta implicaban momentos de salud críticos posteriores a los festejos. Entonces esto funcionó muy bien. Y las modificaciones a veces son muy simples. Obviamente una de ellas es la cuestión de bajar la cuestión del azúcar, o de poner un azúcar que sea más favorable para que el cuerpo la pueda absorber sin que tenga muchas complicaciones. Entonces estas modificaciones fueron maravillosas porque me dieron trabajo. Entonces me dieron trabajo y al mismo tiempo la satisfacción de que las personas que me compraban se sentían como con más confort cuando consumían algún antojito en alguna fecha especial. Entonces, la variedad, yo solamente lo divido es que soy muy simple en ese aspecto, en dulces y salados. Claro, un placer de Reyes, podríamos comentar que nos simplifica la diversidad de sabores entre lo dulce y lo salado, ¿verdad? Para, pues, aunque no tengamos algún problema metabólico o si lo tengamos, disfrutemos la gastronomía, la nutrición, pues lo más cercano a nuestra salud, sin perder la cultura de nuestro paladar, de la región donde estamos, porque luego eso es lo difícil, ¿verdad? A mí me encanta, por ejemplo, un tlacoyo, ¿cómo lo sustituyes, verdad? Prefiero eso que un sándwich de un pan rectangular de bolsa. Entonces, de esto, pues nos va a seguir comentando esta cercanía a la degustación y que va enfocada hacia nuestra salud, nuestra nutrióloga de confianza, Erika Michel. Seguimos, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 33 minutos. XHSA. La voladora radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La voladora radio FM. Radio comunitaria. La voladora radio. Amecameca. XHSA. La voladora radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Del mole con Lila Downs, escúchenla porque es una narrativa musical por este platillo emblemático de nuestro país que es el mole, y entre ellos el ingrediente que es el chocolate, el cacao, que bueno, pues también es muy de por acá en México. Y de ahí, Erika, los postres, que bueno, o lo dulce, ¿no? Estamos pues muy familiarizados con ello, porque nos da calorías, sobre todo acá en zonas frías, en el invierno. ¿Qué propone el proyecto que tú emprendes, Un Placer de Reyes, en nuestros platillos cotidianos, en nuestros postres, para que no nos alteren tanto metabólicamente, o si tengo una restricción, o que nos sean más equilibrados, ¿no? Sin perder esa degustación cultural de nuestro paladar. Justamente la melodía comenzaba diciendo el chocolate de agua. El chocolate de agua es tradicional en el estado de Oaxaca, pero la verdad es que yo lo conocí aquí en la zona. Yo viví un tiempo, bueno, muchos años en San Rafael, y la situación es que ahí conocí el chocolate con agua. Y el perfume que se le puede dar al agua hace que el chocolate o sea, adquiera una esencia para el frío, sin que tengamos que recurrir a la cantidad de leche que también de repente nos aporta muchas calorías. Esa sería una sustitución maravillosa. Muchos no conocen el chocolate con agua o no lo consumen tan frecuentemente, pero es una idea tan rica dentro de la parte gastronómica de estos municipios de este lado. Y el primero que yo conocí fue con una esencia de ruda, que en realidad lo utilizan para causar contracciones a las mujeres que van a parir. Yo no lo sabía, solo lo probé y es una cosa deliciosa. O sea, sé que es algo medicinal, pero después la sustitución que hace Placer de Reyes es, bueno, con otros elementos más sencillos, como por ejemplo la canela, ¿no? O simplemente el chocolate y agua ya de por sí es delicioso. Entonces, retomando lo que nos van enseñando dentro de lo que es la gastronomía básica, Angélica mencionaba un tlacoyo que es un tentempié bastante ideal y bastante inteligente de las personas prehispánicas, ¿no? De nuestros antepasados, que era completo. El cereal, el frijol, que hacían una proteína completa, y si nosotros no descuidamos y le ponemos la parte de los nopales, es una comida completa, rápida, que podemos portar, y sin embargo, de repente está un poco, decía Angélica, está un poco menospreciada, pero para nada. Y a veces creo que es la única forma en que de repente ya las generaciones actuales conocen, por ejemplo, el haba, o ya no consumimos tantas habas en casa, y sin embargo, bueno, creo que los tlacoyos nos vienen a salvar, o por lo menos nos vienen a hacer un recuerdo dentro de estas nuevas generaciones de las leguminosas. Entonces, estas cosas retoma Placer de Reyes. Platillos, por ejemplo, salados, donde yo ocupo muchas veces el frijol, que es una de las cuestiones que antes utilizábamos y que era tradicional en cada casa, y pues ahora es la sopa. O en esta zona, que yo vine a conocer la diferente variedad de hongos, silvestres que se dan en la época de lluvia. Incluso la época de lluvia se divide en tipos de hongos. Y es maravilloso porque al inicio se dan unos hongos, o sea, hay como 6 variedades que se dan dependiendo de la cantidad de lluvia que se vaya produciendo y de cómo vaya variando esta situación. Entonces, estos hongos que son tan tradicionales en esta zona son una maravilla para hacer platillos y que, por supuesto, no es justo limitar a champiñones y setas, ¿no? Eso es como, me parece como una situación bastante limitada cuando aquí en la zona son una cuestión de máxima producción gastronómica e incluso yo sí la llamaría gourmet, porque hay combinaciones de hongos más allá de las quesadillas, ¿no? Tamales, hongos que preparan con limón y rajitas, que son una cuestión bastante, bastante rica, hongos rellenos, que ya ahí son con queso y capeados, que son las mazorcas, y por supuesto también las diferentes tipos de quesadillas. Entonces, aquí nos estamos saboreando todas esas descripciones. No estamos en lluvia, pero para cuando venga esa lluvia, visitar esas ferias que también mencionaba Angélica. Sí, aquí las ferias del hongo que hubo en San Pedro, las ferias del calpulín, de todo lo que se cosecha aquí. Y bueno, Erika, quienes hemos asistido a tus talleres, porque ofreces talleres y a que aprendamos a preparar nuestros alimentos, postres, guisados, ¿no? Que nos sean deliciosos al paladar, cubriendo estas características, pero sin perdernos de estas cosechas tan sabrosas. Hemos asistido a tu taller de gelatinas, que es una maravilla, de verdad. Esta textura que se da al paladar, no es la gelatina que se saca del molde que tradicionalmente conocemos y que nos gustan, incluso decorativas y demás, lo simplificas, ¿no? En una gelatina flotante, en una ensalada de gelatina con frutas y un aderezo. Compártelo, por favor, porque aparte de ser nutricionales, son deliciosas, son prácticas, como comentabas, a veces pues si tenemos que reducir la ingesta de pan, pues una gelatina como colación o de postre nos viene muy bien. La gelatina la retoma Placer de Reyes en el sentido de que mucho tiempo la gelatina se ha relacionado con un paciente que está en recuperación y que es muy noble de la digestión y que es satisfactoria, ¿no? Entonces, desde las gelatinas de agua, pero no las manejamos ya solamente como una gelatina de agua de un sabor comercial, o sea, naranja, pero de sobrecito, no. Primeramente porque la gelatina realizada con grenetina, pues ya tiene un plus de proteína, o sea, la grenetina es proteína animal. Entonces ya tenemos ahí la proteína, pero además agregarle alguna fruta, o si queremos enriquecerla ya con leche y una fruta, hace que esta gelatina no solamente sea nutricionalmente mejor, sino de un sabor más exquisito, lo mencionaba Angélica. Simplemente tenemos una gelatina de café con agua, o sea, hecha de agua, que nos satisface bastante el sabor del café como tal. Pero también podría ser con leche, no están peleadas, entonces es todavía mucho más, potenciamos la parte de la proteína, pero también del sabor más cremosito. Las gelatinas flotantes, que combinamos gelatinas de agua con exactamente con algún aderezo que puede llevar leche, si es que la queremos simple para no incrementar las calorías, o con un poquito de crema, o si queremos algo más ligero con yogurt. Entonces ponemos estas combinaciones de gelatina de agua con alguna situación, crema, yogurt, leche, y que le vamos dando toques de sabor a esos pequeños aderezos o salsitas, lo mencionaba Ange, y hace que la gelatina pues sepa totalmente distinta, y la verdad es que no es nada más que gelatina con leche, y a la leche le podemos poner un poco de canelita, y hace que ya sepa distinto, ¿no? No, ya. Y la textura al comerla, al paladar, al disfrutarla, y también, bueno, es un arte la manera en que se combinan los ingredientes, ¿verdad? De consumo cotidiano que nos hace la abuelita, la mamá, o que nosotros, no por ser comida rápida significa que es comida chatarra, ¿no? O industrializada en exceso, sino la comida rápida puede ser esto, un postre, una gelatina, una torta, una quesadilla, un tlacoyito, un sope. Una gelatina se puede convertir en un desayuno. O sea, ¿por qué? Porque ya tiene proteína y porque ya le estamos agregando fruta natural. O incluso algo más elaborado. El aguacate es una fruta, pero aquí la conocemos más como del lado de la verdurita, ¿no? Pero una gelatina de aguacate, aparte de rica, de rica al paladar, es rica en todos los sentidos. Una gelatina de mamey, una gelatina, la otra vez mencionaba, de zapote con naranja, que es un dulce que hemos perdido. O de raíces como el jengibre. Ah, claro, las gelatinas para esta convalecencia, a veces que tenemos un poco de tos y estamos cansados de consumir el tecito, pero se puede hacer en gelatina, exacto, una gelatina de jengibre mezclada con canela, o una gelatina de anís, una gelatina de té limón. La de té limón se la recomiendo muchísimo, o sea, todo mundo tenemos té limón en casa, y hacer una gelatina de ese sabor hace que tengamos o que recuperemos la esencia de ese té de limón que a veces nos parece un poco ya cotidiano, pero que de repente probarla un poquito en sólido o semisólido hace una gran diferencia. Les recomiendo, por ejemplo, que a esa gelatina le pongan los trocitos de té limón de la hojita, y cuando uno lo está masticando, ay, explota el sabor en la boca, igual del jengibre, ponerle pequeñas porciones hace que al masticarlo se saboree esa delicia que nos da esa raíz sin que sea excesivo, aunque también el sabor picosito de esas raíces, por ejemplo el jengibre, da una limpieza al paladar que también necesitamos. Entonces, sí, la gelatina ha sido para mí una proyección en cuanto a enseñarle al paciente que hay postres que pues, pueden ser muy simples, pero que son nutritivos, pero que también los podemos convertir a deliciosos sin que nos hagan daño o que se conviertan en algo tan industrializado que venga en nuestra contra, ¿no? Entonces, sí, yo sí les recomendaría más consumo de gelatina, pero elaborada a través de esta parte de proteína que es la grenetina, y aumentarle sabores que son de la época.

nos ayuden a comer con todo el placer que son los alimentos de nuestra tierra, que no tengamos miedo de los alimentos, de degustar, de disfrutar estos grupos de alimentos que ya nos comentaste en el podcast anterior, y de preferencia tu recomendación, cocinar en casa con nuestros trastes de barro, de acero, lo más posible, el retomar el molcajete, esas salsitas del molcajete, y sin tanto sustituto químico, sobre todo, pues cuidando no solamente nuestra nutrición como adultos mayores, sino también el público infantil. Correcto. Creo que esa es nuestra mayor misión. Yo fui docente de preescolar durante 3 años y los niños que tenemos son la base de todo lo que se va modificando positiva o negativamente. Los niños aprenden de una forma sensorial impresionante y, por supuesto, son a ellos los que tenemos que llegar a través de, también de los sabores, de la nutrición. Pero la nutrición exacto, como decía Ángel, ya en la mesa. En esta parte de lo que le va a ofrecer la mamá al niño. Y yo sé que la dinámica familiar es un poco complicada porque la mayoría de mamás pues ya tenemos que trabajar. Pero una idea es que mínimo los fines de semana nuestros hijos prueben sabores de casa, que los arraiguen a esas costumbres que nosotros todavía traemos y que son necesarias para que tenga un paladar mucho más amplio. Yo le mencionaba a Ángel que la situación del consumo de alimentos industrializados como la comida Flaming Hot, o sea, que tiene todas estas ingredientes que nos hacen perder el paladar para sabores más simples como las verduras, lo estamos arraigando en los niños y no es posible. No es posible que nos pasemos a sabores tan complejos y tan irritantes y tan dañinos para nuestro paladar, independientemente de dañinos para todo el cuerpo, porque el niño ya no va a disfrutar la simpleza de una verdura, no sé, el dulzor de la zanahoria. Las zanahorias son dulces, ¿no? Y de repente, pues, le va a saber, no va a tener sabor. El agua del chayote tan refrescante, sobre todo de estos chayotes espinosos que son típicos de la zona, y que cuando degustamos uno frío, en el calor nos hidrata perfectamente, pero el niño ya no lo va a disfrutar. Pues si tiene refresco a su alrededor, pues como para qué disfrutar un chayote, ¿no? Pero sin embargo, creo que nosotros los adultos sí debemos de tener la conciencia de ser portadores de todas estas cuestiones nutricionales básicas. Entonces es importante que nosotros, como mamás sobre todo, y pues también los papás, porque yo decía mi abuelo cocinaba, porque los papás de ahora pues tienen que hacerlo con doblemente conciencia, les enseñamos a nuestros hijos esto de nutrición, pero en la mesa. Claro, pues muchas gracias, Erika. Nos vamos con esta gran lección, con esas gelatinas flotantes, con esos chayotes para hidratarnos, con esos ricos tlacoyos de la zona nutricionales, como dices, una comida completa con su nopalito, los cocoles, ¿no? Retomar la nutrición del lugar donde estamos habitando, que es México. Y nos vamos con Hugh Laurie, este actorazo que lo deben recordar por su serie del Dr. House, que también es músico, excelente pianista con su banda, y pues muchas gracias por estar aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Un placer estar con ustedes, de verdad, muy contenta. Y toda la buena vibra y larga vida a el proyecto Un Placer de Reyes. Para compartirlo con ustedes. Gracias. A ustedes. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.